testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Fucking last one of you. Muy bien, vamos a conversar con un vecino de Lago Puelo, de la provincia de Chubut. Un amigo que amablemente se contacta telefónicamente con nosotros para contarnos sobre esta iniciativa, esta gran subasta para reconstruir el desastre que ha quedado en Chubut luego del incendio. Van a subastar una camiseta firmada por Messi y otra por Ginóbili. Hablamos del Club Frontera de Lago Puelo, que organiza este remate virtual con el objetivo de ayudar a tantas familias afectadas por los incendios en la Patagonia. Estamos para conversar con Iván Montero, integrante del Club Social y Deportivo Frontera de Lago Puelo, coordinador de la campaña solidaria Nos Ponemos la Camiseta. Iván, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan, ¿cómo va? No, gracias a vos por el espacio. En primer lugar, queríamos hacer visible esta convocatoria, esta subasta electrónica, pero antes que nos cuentes cómo ha sido el saldo de estos incendios, que acá también en Córdoba los hemos sufrido. Acá se quemaron también miles de hectáreas, y también hemos perdido vidas humanas, hemos perdido infraestructura. Sabemos el dolor, la angustia, la desesperación que causa el incendio, y por eso nos solidarizamos con ustedes en la otra punta del país, pero también afectados por el mismo flagelo, por el avance, en este caso del fuego, generalmente propiciado por la mano del hombre que busca avanzar sobre el monte, avanzar sobre la naturaleza. ¿Cómo están superando los incendios del mes de marzo, estimado Iván? Y la verdad que se está superando con mucho esfuerzo. Hay mucha gente que aún se sigue solidarizando con los damnificados, y bueno, a fuerza de organizaciones, de vecinos y de mucho esfuerzo, se va avanzando. En algunos casos muy de a poco, en otros casos se avanzó más rápido en lo que es la reconstrucción de las viviendas, pero bueno, nada, nosotros desde el club le seguimos poniendo para tratar de seguir ayudando a estas personas que, como bien dijiste vos, perdieron todo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y además, en ese momento, particularmente en la comarca andina, se quemaron muchas viviendas. Sí, la verdad que fue el incendio, según lo que dicen los datos, es el incendio más grande en la historia de Argentina de interfase. Interfase significa sí. Que se vio afectado bosque y casa y vivienda. Este incendio afectó a más de 500 viviendas, no destruyéndola totalmente a las 500, pero alrededor de 300 se perdieron íntegramente. ¿Cuánto duró el periodo de los fuegos, de la intensidad, del movimiento por el incendio? La verdad que el incendio fue justamente algo muy rápido, no duró más de... fueron 14.000 hectáreas las que se quemaron, pero en alrededor de 14, 16 horas como mucho. Empezó alrededor de las 2 de la tarde y ese mismo día, o sea, la madrugada del día siguiente llovió, que por suerte pudo aplacar, porque si no se hubiesen visto comprometidas más viviendas, ¿no? Fue de una magnitud, fue un día muy especial, parecía... que todo se dio al propósito, ¿no? Mucho viento, se juntaron, hubo dos fuegos simultáneos, dos focos, a unos 8 kilómetros de distancia uno con el otro, y en determinado momento se juntaron los dos fuegos sobre la ruta, y bueno, eso hizo que sea incontrolable, ¿no? Que la gente de nosotros estamos en contacto con los damnificados desde el día cero, y nada, imagínate que tenemos historias, vivencias contadas por ellos mismos, desde que no les dio tiempo a nada, o sea, muchos, te digo la verdad, y se me pone la piel de gallina, ni siquiera llegaron a sacar a los animales. Mucha gente tenía animales de cría, o sea, vos sabés, o te imaginás, esto es una zona rural, justamente la que se quemó es una de las más rurales de acá del pueblo, y bueno, nada, fue rapidísimo, o sea, nadie se esperaba que hubiese sido así, ¿no? Sí, además que en este caso afecta justamente a las poblaciones más vulnerables, más pobres, más postergadas. Acá lo hemos sufrido en Córdoba, el año pasado se quemaron 350.000 hectáreas y también perdimos dos vidas humanas y sabemos el dolor que se sufre. ¿Cómo fue la respuesta del Estado ante semejante daño, estimado Iván? Bueno, ahí es un tema que yo por ahí prefiero, decir sincero, no tocar demasiado. Yo te, lo que te puedo decir desde mi percepción como vecino es que, nada, yo lo veo en general, los tiempos a veces del Estado no son los mismos que los de los damnificados, ¿no? Por una cuestión burocrática. Si bien hubo presencia del Estado en principio, vinieron camionetas de ANSES para los documentos, vinieron no sé, gente de vivienda, pero bueno, nada, vos los veías, nosotros estábamos llevando agua, comida, vos los veías llenando formularios cuando la gente todavía estaba en shock de que había perdido todo. Y bueno, la verdad no, lo que te digo, siento, o te puedo decir que eso, que los tiempos del Estado a veces no son los mismos de los damnificados. Hoy por hoy, si bien el Estado por ahí está presente con algunas familias a las cuales le han alquilado casas para que puedan transitar el invierno, no, yo no veo un gran avance en lo que son la construcción de los módulos que se hablaron en primer momento. Se habló de que iban a construir unos 300 módulos y la verdad que no tengo referencia de que ya estén hechos. Estimado Iván, ¿se pudo conocer la causa de los incendios? ¿Se pudo identificar responsables, autores, materiales? No, la verdad que hasta el momento yo sigo bastante en las redes y demás, pero no, hasta el momento no se supo nada. Y bueno, este no es el primer incendio que vivimos. Yo hace 11 años que estoy acá y ya viví varios y nunca se han encontrado los responsables, ¿no? Pero bueno, la verdad que hoy, sin decirte que obviamente que está bueno que se encuentren a los culpables y demás y se sepa las causas, hoy me parece que la prioridad es que esta gente pueda recuperar su techo y pasar un invierno lo menos crudo posible, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Iván Montero, integrante del Club Frontera del Lago Puelo, quienes para la reconstrucción de estos incendios en la comarca andina están organizando un remate virtual. Algo muy interesante, muy positivo, creo que, como decís vos, Iván, tratando de mirar para adelante, dejar atrás un poco también las carencias y tratar de buscar soluciones. En este caso están subastando una camiseta firmada por Messi y otra por Manu Ginóbili. Sí, te cuento un poquito. En realidad lo que estamos subastando son, bueno, ayer llegamos a los 90 artículos, es una subasta electrónica de 90 artículos deportivos, y bien la de Messi, la de Ginóbili por ahí son las más relevantes. Hay otra firmada por Messi y gran parte del plantel de la selección argentina que por ahí pasa desapercibida, pero también está muy interesante. Hay camiseta de River firmada por Gallardo y todo el plantel, por el actual campeón Colón, por el Pulga Rodríguez, que acabo de leer que vuelve a Atlético Tucumán, y el Pulga Rodríguez parte del plantel de Racing. Tenemos una camiseta de tenis firmada por Nadia Podoroska, que es la tenista del momento. Tenemos un buzo de vóley de John Uriarte, y bueno, tenemos dos tacos de polo y guantes de Dario Ulloa, que es uno de los jugadores del momento del polo también. Y bueno, nada, como bien decía, la camiseta de Ginóbili está firmada por él y Greg Popovich. Es un regalo que tenía alguien en Puerto Madryn, en el Club Ferro de Puerto Madryn, y lo donó para esta causa tan noble. ¿Cómo hicieron para reunir semejantes autógrafos en tantas camisetas? ¿Eso fue producto de la solidaridad de la gente precisamente por este intento de reconstruir los daños del incendio? ¿Cómo se dio esto de la subasta electrónica? Sí, fue una mezcla de todo, Juan. La verdad es que recibimos ayuda de mucha gente particular. Mirá, sin ir más lejos, no la quiero hacer tan larga porque a veces sé que los tiempos son muy cortos. Pero ayer nos llegó el artículo 90, alguien estaba escuchando un programa de radio donde salió Emanuel Díez la semana pasada, que es el presidente del club, en la radio de Buenos Aires. Y tenía en su casa una remera firmada, una remera del Manchester City firmada por Agüero, que le había autografiado para su hijo, para el hijo de esta persona. Estaban escuchando el programa y decidieron, contactaron con el club y dice: che, tengo esto, ¿le sirve? Te lo mandamos. Y ayer nos llegó, O sea, si bien hubo participación de los clubes, que ahora te voy a decir cómo, también hubo mucha ayuda de gente particular. La de Messi la tenía un pibe en Capital, en su casa. No es una remera que usó Messi, pero sí es la número 10 de Messi original, firmada por Messi. El pibe, fabuloso. Claro. Hubo mucha gente que se solidarizó de ese lado. La de Ortega la tenía una persona conocida en su casa, era una remera argentina, se la hizo llegar a Ortega, la firmó Ortega y el loco la mandó acá a Pueblo. Hubo varios de estos actos, como hubo varios actos también de clubes muy chiquitos, que no clubes de primera que se solidarizaron con la causa. Hay dos clubes de Morteros de Santa Fe, que te soy sincero, es un pueblo que yo ni conocía, y nos mandaron dos camisetas de cada uno de sus clubes. O sea, es como que nosotros desde Pueblo mandemos una camiseta a un club de donde sea, ¿viste? Porque nada, tiene un valor afectivo y te demuestra la solidaridad que tienen muchas personas, ¿no? Totalmente, de desprenderse de algo que generalmente uno se encariña, ¿no? Desprenderse una camiseta firmada por Messi, eso habla del amor que tienen por los compatriotas afectados, más que el fanatismo tal vez por algún ídolo, ¿no? Lo importante es generar la solidaridad y recaudar los fondos necesarios. La verdad que sí, Juan, y como te decía, que bueno, gran parte de las camisetas de los clubes, una gran inyección anímica se la dio la campaña, una gestión que hicieron los relaciones públicas interclubes, que nos mandaron 17 camisetas directas, salidas del corazón de cada club. Se juntaron, gestionaron, hablaron entre ellos, y a raíz de eso, bueno, fue una gran inyección, porque te imaginás que nos quedaron en una caja 17 camisetas, donde venía la de Colón campeón, la de Racing, River, Estudiante, Banfield, La Luz, bueno, no la quiero hacer tan larga, pero esto, nada, nosotros nos motivó muchísimo haber logrado esto. Y otra mano muy importante nos dio la gente de Cipreva, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, y que junto con la coordinadora de derechos humanos en el deporte nos hicieron llegar unas 10 camisetas. Esas llegaron hace como más de un mes, y bueno, entre esas venía la de Argentina, firmada por Messi y parte del plantel, y bueno, otra de River, varias más, y bueno, eso hizo que también nos motivara, que nos diéramos cuenta que esto estaba tomando una dimensión que por ahí no esperábamos. Y bueno, la verdad que es genial, pero bueno, así todo, tengo que contar también la parte más fea de esto, por así decirlo, es que hoy la subasta, si bien hemos recorrido diferentes medios nacionales y salió una nota en Olé y demás, la subasta está muy tranquila, solamente 12 artículos tienen una puja real de estos 89, 90 que están cargados. Y bueno, hoy necesitamos que se sepa que la subasta está corriendo, que esta página está, que esta subasta está cargada en esta página, que pueden hacerse de una camiseta de su club por un monto relativamente económico, y que no solo eso, sino que están ayudando a alguien que perdió todo. O sea, tienen que ver eso, y tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad posible de personas para que esto se conozca, ¿no? Sí, aparte, mientras, es como decías vos, Iván, mientras otros o otras se puedan limitar a protestar o esperar la ayuda, el asistencialismo del Estado, acá ustedes han buscado una solución, una salida propia, auténtica, buscando una solución a estas afectaciones por los incendios, que sea realmente original y que no dependa de nadie. Yo creo que sí, que esto, si se conoce, mucha gente se va a notar, debería tener inclusive un alcance internacional, porque una camiseta autografiada por Messi no tiene precio en el mundo de hoy, así que me imagino que si se llega a conocer rápidamente va a empezar a subir el valor, no solo la camiseta de Messi, sino las otras que mencionaste, cuando se sepa rápidamente tienen que aumentar en su valor económico. Pero bueno, sí, tal cual, Juan, lo que decís vos, pero bueno, también la realidad es que la subasta está hasta el 15, cada vez los tiempos se nos van acortando más, y bueno, apelamos a la solidaridad de todo el mundo deportivo, para que esto se conozca. No sé, siempre lo decimos, ayer con Manuel Díez también, él lo comentaba en una nota, quizás hay gente que no tiene la posibilidad de pagar 8.000 o 9.000 pesos por una camiseta, pero sí tiene la posibilidad de compartir la campaña en su Instagram. Pueden entrar al Instagram del club, compartir la campaña en su historia, en su feed, y esto ya es de muchísima ayuda, porque necesitamos difusión y todo sirve, ¿viste? Todo granito de arena es valioso en este momento. Desde ya, estimado Iván, mandarles un gran abrazo y esperemos que esto salga con éxito y que rápidamente puedan reconstruir todas las afectaciones producto del incendio. Y bueno, y que esto se sepa y que la gente participe. Lo vamos a circular, eso desde ya, lo vamos a circular para que se sepa. Buenísimo, Juan. Déjame comentarte que los interesados pueden entrar en el www.subastaelectronica.com.ar. Ahí se crean un usuario, es muy fácil. No tienen que poner datos bancarios ni datos de tarjeta. Una vez que vos te creas un usuario, ya podés pujar por cualquier artículo y bueno, ir viendo, haciéndole el seguimiento por si otro puja más por el que vos elegiste. Eso por un lado. Y lo otro que te quería comentar, que también en el www.subastaselectronica.com.ar/vende/subasta solidaria/ pueden encontrar solo los artículos de la campaña para que no estén dando vueltas por toda la página, ¿viste? Eso por un lado, y lo último es que nos pueden encontrar en Facebook como Club Social y Deportivo Frontera. Ahí hay un instructivo armado de cómo registrarse y tienen nuestros contactos. El Instagram es TSD Frontera Lago Pueblo, así que se pueden contactar con nosotros para lo que necesiten y bueno, los vamos guiando o pueden compartir, como te decía, en historias y demás, ¿no? La campaña. Vamos a estar difundiendo, Iván, muchísimas gracias por recordarnos, ponernos al tanto de esto y mandarle toda nuestra solidaridad y un gran abrazo a toda la gente de la comarca andina. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, disculpa si por ahí se me fue muy largo, pero bueno, nada, es por una causa noble, te recontra agradezco y que anden todos bien por allá. Gracias a ustedes, claro que sí, que la causa es noble. Hablamos con Iván Montero del Club Social y Deportivo Frontera del Lago Pueblo, que están iniciando esta fabulosa campaña solidaria. Nos ponemos la camiseta, subasta de más de 80 artículos deportivos autografiados, donadas por deportistas de primer nivel del país, a beneficio, a total beneficio de los damnificados, de las familias afectadas por los incendios en la comarca andina de este mes de marzo pasado, que ha dejado un saldo, la verdad, lamentable, con 2 víctimas fatales y más de 500 casas incendiadas.